Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, el blog con relatos de tecnología y ciberpunk. Hoy os traigo dos temitas que a mí, desde luego, me han fascinado y espero que a vosotros también. A modo de sumario, os avanzo que son una academia virtual y un nuevo método de enseñanza que está teniendo muchísimo éxito y que ha captado la atención de inversionistas muy famosos, y quiero hablaros de los drones en base a una conversación con un amigo que está muy puesto en esto de la tecnología. Y por último voy a responder una pregunta del increíble amigo, el nómada digital por excelencia, el amigo Jonathan. Bueno, lo primero que quería comentaros es algo que me parece fascinante, básicamente porque el servidor, uno que os habla, tuvo bastantes problemas con las matemáticas, aunque no he tenido malas notas en general, pero yo sí tuve un gran problema con las matemáticas y en concreto con la química. Mi problema principal es que no tuve una base por motivos de trabajo. A mi padre lo trasladaban y cada 3 años cambiábamos de lugar de residencia, a veces algo más, pero en general más o menos no pasábamos más de 3 años en la misma ciudad y a veces en el mismo país, y eso me, junto con algunos profesores que no sentaron unas buenas bases, me hizo pasarlo bastante mal. Por lo tanto, esta noticia me ha llamado mucho la atención. La noticia aparece publicada en el diario El País, en la sección de tecnología, con fecha 29 de agosto de 2015. Bajo el título Un profesor con 26 millones de alumnos. Se trata de un señor que se llama Salman Khan. Es un analista de bolsa, y que vio una oportunidad en el uso de la enseñanza, creando una plataforma online que se llama Academia Khan. Este hombre es hijo de madre india y de padre bangladesí. Tiene una web con 26 millones de alumnos en 190 países. Su proyecto es rentable. Él es de formación ingeniero eléctrico, es matemático, es informático y ha pasado por instituciones tan prestigiosas como Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las premisas en las que ha basado su academia online es que cada estudiante es único, y que lo que él hace es que se plantea la escuela al revés. Esto me ha parecido sumamente interesante. Tenéis charlas de él en TED, porque además el tío es muy melodramático. Él lo que dice es que la escuela está mal hecha y lo que hay que hacer es darle la vuelta. Lo que tienen que hacer los estudiantes es aprender las lecciones en casa por medio de vídeos que pueden empezar una y otra vez, y a la escuela tienen que ir a hacer deberes. Fijaros el planteamiento, es justo al contrario. ¿Por qué? Porque de esa manera los estudiantes no van a tener temor de equivocarse, de montarse, de empezar una y otra vez. Él dice que la base del aprendizaje es como montar en bici. Te equivocas, caes, te equivocas, caes, te equivocas, caes, te levantas. Así una y otra vez, hasta que domines el asunto. Y en clase es donde puedes hacer las preguntas, donde puedes empezar, mientras que en las clases ahora, que son teóricas, tú estás calladito, no todos los estudiantes tienen el valor de preguntar. Esto era algo que me pasaba a mí, que yo era sumamente tímido. Y luego practican en casa, sin nadie al que preguntar. Así que el planteamiento de él es súper interesante. El alumno en casa mira los vídeos, oye las lecciones, las rebobina, comienza una y otra vez, y luego en clase hace los deberes bajo la supervisión del profesor, al que puede hacer preguntas continuamente. La verdad es que está muy bien. A él le fue muy bien. Él tenía planteado comprarse una vivienda. Su mujer es médico internista. Le dijo, oye, esto tiene futuro. Así que dejaron su proyecto de compra de una vivienda y empezaron pues esta academia online que le permite a cada estudiante pues a progresar a su propio ritmo. Él lo que cuenta es que tenía una prima, que una chica bastante inteligente de 12 años, pero que tenía problemas con las matemáticas, como yo. como vivían en ciudades muy diferentes y muy distantes, pues lo que le hizo es que fue, le dio clases por teléfono y le ayudó a recuperar la confianza y a entender, pues, los, a interiorizar, como dice él, los conceptos matemáticos. Bueno, la chica entró en la Facultad de Medicina, pero bueno, ya sabéis, hijos de familiares, de amigos, se enteraron de que era muy bueno dando clases de matemáticas, de álgebra, y empezó a darles clases, empezó a dar clases por Skype, y cuando vio que aquello no funcionaba, pues alguien le dijo, oye, ¿por qué no haces vídeos y los subes a YouTube? Así que hizo caso y empezó a funcionar muy bien. Bueno, las clases están funcionando muy bien, están en inglés. Él no es maestro titulado, pero está teniendo un éxito enorme y los testimonios de la gente se están acumulando por miles y millones. Un chico de 12 años con autismo, con problemas con las matemáticas, habían intentado de todo y de pronto un día, pues, él ve el vídeo de los decimales y lo captó a la primera. El proyecto es financieramente sostenible y he empezado a captar fondos de filántropos multimillonarios. La primera fue la esposa de Andor, la señora Andor, que es la esposa del multimillonario John Doerr, que es un inversionista en empresas tecnológicas. Es curioso, el país le llama firmas tecnológicas. Tíos, periodistas del país, traducid bien. No son firmas tecnológicas, son empresas tecnológicas. Y la segunda fue Bill Gates, que le estaba enseñando a su hijo Rory matemáticas. Su hijo Rory tiene 111 años, le estaba enseñando matemáticas y álgebra y dieron por internet con Khan Academy. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que Bill Gates, inmediatamente la fundación de Bill y Melinda Gates, donó $1.5 millones. Y el siguiente es Carlos Slim, el mexicano super podrido de dinero, Carlos Slim, que por cierto, os cuento una cosa. El otro día, estoy ahora mismo últimamente con todo lo que está ocurriendo de la inmigración y el desastre humanitario, estoy leyendo el tema porque estoy consternado, y no solo consternado, sino que quiero hacer algo, bueno, y lo único que puedo hacer es algo económico. Por lo tanto, estoy buscando alguna forma de, bueno, no sé si es Cruz Roja o ACNUR o cuál es la mejor opción de ayudar al desastre humanitario que está ocurriendo ahora mismo con el tema de Siria y todos los las decenas de miles de personas que están entrando en condiciones paupérrimas cruzando las fronteras europeas. Bueno, pues un día estaba buscando en temas de inmigración mexicana ocurrió así. Sabéis que hay una aplicación que uso de radio que se llama Tuning Radio. Tune In Radio. Esta aplicación te permite escuchar emisoras de distintos países. Y yo escucho muchas emisoras de Estados Unidos, pero son emisoras latinas. Y me gusta mucho conocer un poco cómo funcionan las comunidades latinas. Ya sabéis, mi gran apego al mundo latino y mi gran simpatía por el mundo latino. Aquí en España, pues, tengo muchos amigos latinos con los que tengo una gran amistad y gran simpatía y, bueno, quería conocer un poquito más. Y entonces encontré un anuncio financiado por Carlos Slim de una página web financiada por Carlos Slim que ofrece cursos para latinos. Son cursos prácticos de albañilería, yo qué sé, de un montón de materias. Esos cursos los puedes seguir online, son gratis, están al alcance de cualquiera. Ahora mismo no tengo la web, por lo tanto, no podría deciros, pero claro, me pareció mucho, porque uno de los problemas, como dice, bueno, cierto tipo, que no voy a decir el nombre, pero que en el capitalismo el capital del pobre es su formación. Esto es lo que dice este señor, y tiene mucha razón. Es decir, si tú no tienes dinero, no puedes, tu único capital es tu formación, tu bagaje intelectual y tu bagaje académico. Por lo tanto, más vale que te preocupes por formarte si quieres prosperar y si quieres hacer algo, ¿no? Y no malvivir. Bueno, pues me pareció súper interesante, pues, esto que había hecho la fundación de Carlos Slim con el tema de los de los cursos online. A ver, al decir esto no estoy alabando a Carlos Helín, ni estoy diciendo, Carlos Helín es un santo, es un hombre perfecto, todo lo hace bien. Pues ya os conozco y vais a decir alguno, pues Carlos Helín financia, yo qué sé, cualquier barbaridad y es muy malo y le pega a su mujer. No lo sé, esto me lo he inventado. No, lo único que estoy diciendo es un hecho puntual. Los cursos online. Y yo creo que una de las grandes revoluciones que Internet no ha visto y que está viendo ahora es el tema de la formación online. Aquí en España tenemos un problema tremendo. Cuando yo era más jovencito se sacó la LODE, luego la LOCSE, y cada partido político se ha dedicado a sacar nuevos programas educativos que han ido deteriorando más y más la educación en el país y bajando los niveles, etcétera. Creo que Internet es una plataforma alucinante para promover la educación. Y yo creo que Internet debería ser una plataforma alucinante para que esa educación sea gratuita. Creo que lo que están haciendo algunos filántropos y algunas empresas, que es simplemente poner a disposición de gente conexiones a Internet y equipos baratos, que van a permitir que mucha gente en países donde están desesperados por la formación. El otro día vi un documental en la tele, estuve ahí con familia, y yo no suelo ver la tele, pero estaban poniendo un documental interesantísimo sobre Tombuctú, la ciudad prohibida de Tombuctú. Y claro, ahí hay básicamente dos escuelas, una escuela coránica donde están los niños, pero en serio, sentados como pollos en una habitación de tierra, recitando en unas tablillas de madera el Corán sin parar día y noche. Y luego un profesor dando una clase de a lo mejor 80 alumnos y enseñando matemáticas. Y los chavales desesperados estudiando matemáticas. Y salió otra imagen de un chico en un mercado. Y mientras esperaba a un cliente y a otro estaba haciendo problemas de matemáticas. Y decía, el problema que hay aquí en Tombuctú es que no hay profesores. No hay profesores que estén además preparados. No hay material. Si la gente tuviera medios, esos chicos que desean estudiar, esos chicos que en el futuro van a ser Einsteins, que van a curar el cáncer, que van a curar el Alzheimer, que van a inventar o descubrir, mejor dicho, energías limpias y baratas, que van a, yo qué sé, que van a prestarle una habitación a un amigo o $100 a alguien que lo necesita, pues van a estar ahí y no van a salir de aquellos agujeros, que este mundo está lleno de agujeros oscuros y pútridos, y podrían salir gracias a la educación. Bueno, pues Academia Khan, increíble, un proyecto alucinante, me gusta sobremanera, me gusta muchísimo. Y del siguiente tema que quería hablaros es el tema de los drones. Bueno, esta es la situación. Estoy hablando con un amigo con el que hablo a lo mejor una o dos veces al año y hablamos de tecnología, ¿no? Él de vez en cuando sigue vidas en red, no mucho, pero me pregunta, oye, adquisiciones, y yo le digo, mira, pues la verdad es que llevo un año donde estoy haciendo muy pocas adquisiciones. Vosotros lo sabéis, los que seguís vidas en red, el tema de los unboxing, pues sí, bueno, evidentemente en el 2015 he comprado cositas, he vendido el NAS de Synology, he cambiado de portátiles, tengo dos portátiles nuevos, pero de teléfonos, pues el Note 4, el iPhone 6 Plus y no mucho más. Y ahora hay uno que viene camino, que es el Huawei MediaPad X2, del que todavía no puedo deciros gran cosa. Pero bueno, él me decía, pues mira, ¿sabes qué me he comprado? Me he comprado un dron. No fastidies, un dron. Sí, sí, me he comprado un dron en una tienda china, viene en dos paquetes. Es un dron, pues bueno, ya es una generación de drones que vienen, bueno, súper completísimos. Me comentaba que el dron que él ha adquirido, pues es un dron que funciona de manera autónoma. Es decir, si pierde el enlace de radio, es decir, el tío que está con la antenita pierde la conexión o se va más lejos de lo que ve, el dron lleva incorporado GPS y vuelve al punto de partida. Con lo cual no pierdes el dron. Este dron que lo llevas lejos, lejos, lejos, lejos, ya pierde la señal de radio y el dron pues se estrella, ¿no? Hasta que se le acabe la batería. Bueno, en este caso no es así, es un dron, la verdad es que bastante moderno. Me dijo, si mal no recuerdo, que no sé, tenía la capacidad para levantar 450 gramos o 750 gramos, no sé, que le iba a poner la cámara. Él se ha comprado la cámara de Xiaomi, la G-Cam o no sé qué, que se ve muy bien, que está muy bien, qué tal. Y que bueno, que lo tenía pensado para utilizarlo para temas de fotografía, pues reportajes fotográficos a nivel comercial o incluso a nivel de bodas. Pero bueno, que hay un problema ahora porque ahora mismo está muy regulado y prácticamente, si no prácticamente te tienes que sacar la licencia de piloto o debes de tenerla para operar un aparatito de ese tipo. Y hablando y filosofando un poco con él, con un tipo con el que da gusto hablar, pues pensábamos un poco las posibilidades que tiene el mundo de los drones. Y la verdad es que sí, tiene unas posibilidades alucinantes. Recientemente ha salido la noticia de que la policía de Estados Unidos, de un estado, no me acuerdo cuál, pues ya habían recibido la aprobación legal para que los drones portaran armas no letales, tipo pelotas de goma, gases lacrimógenos y tasers, para que pudieran usarlos para el control de manifestaciones. Bueno, no es nada descabellado. Ahora mismo los drones se utilizan de manera intensiva en temas militares. Los drones están lanzando bombas continuamente. Además de baratos, pues no hay riesgo de vidas humanas para el piloto. Hay una base de pilotos de drones en Nevada. Y los tíos pues están operando, además acostumbrados a operar con ese retardo. Que es normal, pero están pues lanzando drones, los drones vienen equipados con mogollón de tecnología y están pues tirando bombitas a talibanes y bueno, yo qué sé, en control de fronteras, vigilancia marítima, de fronteras, narcotráfico, yo qué sé. Eso a nivel, digamos, a nivel policial, militar, pero hay una cosa que es la cosa preocupante, ¿no? Y es que todavía no sé si los drones se está utilizando a nivel de delincuencia, porque si la verdad es que el tema de drones tiene unas posibilidades alucinantes en temas usos civiles, comerciales, ya sabéis lo de Amazon, ¿no? Que están, pues me parece muy interesante. A nivel criminal podría tener grandes aplicaciones. Muchas drogas tiran paquetes con droga a los patios de las cárceles para que se siga traficando en el interior de las cárceles. En la película Homeland, no sé si habéis visto, la serie Homeland, perdón, mejor dicho, pues en la serie utilizan un dron bomba para cometer un atentado, lo cual es una forma bastante limpia, entre comillas, de cometer un atentado. Es decir, el operador de radio está a cierta distancia, pasa lo que pasa, el operador huye y se va. No estoy dando ideas, son ideas que ya existen. Y bueno, a nivel de también de tráfico en fronteras, espionaje, pues por ejemplo, gente que quiere ver, estudiar la seguridad de cierto sitio para colarse en un edificio donde sea, pues con un dron y una cámara pues va a poder hacerlo. Es preocupante, tendrán que surgir contramedidas, pero claro, estamos viendo un mundo por explorar. Lo cierto es que la robótica todavía no ha despegado, todavía no tenemos robots autónomos, inteligentes y mucho menos conscientes de sí mismos. Pero sí empezamos a tener maquinitas que pueden hacer muchas cosas y que están operadas por otros tipos. Por ejemplo, se habló también de soldados robot. Todavía no tenemos soldados, o no tenemos software inteligente. Pero sí podríamos tener, pues como la película Los Sustitutos, equipos, y no estamos lejos de eso, equipos autónomos, robots. Y ahí hay una empresa que se llama, que la ha comprado Google, se llama Texas Electronics, y no sé si habéis visto los robots estos que caminan y que, aunque les pegas patadas, pues funcionan fenomenal, pues que pueden hacer muchas cosas. Tenemos robots artificieros que los controla un policía, un tipo especializado, un técnico de la policía, y que desactiva cosas. ¿Cuándo vendrán los robots de asalto? Robots capaces de romper una puerta, controlar una situación, sacar a los rehenes con vida, sin riesgo de que sean heridos, más allá de una reparación con un coste económico X. Bueno, pues yo creo que el tema de los drones pues está muy bien. Mi amigo me comentaba por el tema de Amazon, ¿no? El tema de los drones de Amazon que se está hablando y que aquí en España pues no entendemos, ¿no? Pues a ver qué sentido tiene que Amazon me traiga un libro, un CD o yo qué sé, una cajita con un smartphone. Evidentemente los drones de Amazon solo pueden, hasta que no cambie la cosa, de momento solo pueden cargar con paquetes pequeños. Y en ciudades, pues por ejemplo una ciudad como Sevilla, Granada, Jaén, yo qué sé, cualquier ciudad, pues no tiene mucho sentido porque no vas a dejar la ventana abierta y porque también están muy pobladas y seguro que aparece algún listo, y esto en España pues no es nada raro, que le va a pegar una pedrada al dron para quedarse con el paquete y robarlo. Pensando, como dicen muchos españoles, me lo he encontrado, cuando en realidad lo que está diciendo es lo he robado, se lo he quitado a otra persona. Bueno, pues esto no es útil en España, a no ser, pero sí sería útil en un país como Estados Unidos, con grandes zonas despobladas, donde hay fincas que tienen hectáreas y hectáreas, y aparece el camión de reparto de UPS o el camión de reparto de Amazon. El tipo para, saca su tablet y ve que la zona tiene 3 repartos en un radio de 2 kilómetros. El tipo coloca los drones, les coloca su paquete y desde la tablet dice: tú, dron 1, ve a esta zona, dron 2, ve a esta zona, dron 3, ve a esta zona. Los drones levantan el vuelo y se dirigen a cada una de las fincas o de esas casas, por ejemplo en Arkansas, o en Dakota del Norte. Llevan el paquete, lo dejan, luego vuelven a la base. El conductor de Amazon coge los drones, los vuelve a dejar en sus bases mientras vuelven a recargar las baterías y tira para adelante y va al siguiente sitio de reparto. ¿Con eso qué se ahorra? Pues se ahorra tener que ir a 3 sitios, porque 3 aparatitos van a llevar por aire, que es una velocidad mucho más rápida, va a llevar por aire el artículo que ha comprado y van a reducir costes. El cliente pues va a recibir el paquete en su casa. En la entrada de su casa pues lo va a recibir. Pues sí, es interesante en esas situaciones. Aquí en España no. Aquí en España yo estoy en mi oficina, voy a recibir un paquete de Amazon, que voy a recibirlo en la terraza, en la portería. Evidentemente no tiene ningún sentido. Bueno, fin de mi filosofada sobre el tema de los drones. Y ahora sí quería hablaros del tema de, bueno, una pregunta que me ha hecho el amigo Jonathan desde el extremo sur de Chile. Y estoy abriendo aquí Telegram. Y bueno, el amigo Jonathan, pues me están resultando muy interesantes sus comunicaciones y le animo a seguir escribiendo en su blog Sobreviviendo sin Portátil. Está utilizando una nueva tarifa de datos, me comenta que un nuevo operador pues está operando con precios bastante más razonables y que está disfrutando de un nuevo gadget que es la Nexus 7 y su antiguo Note 1. Y bueno, pues va aprovechando los datos de uno y otro, ¿no? Con lo cual está usando 2 equipos. Con el Note 1, no sé si he leído algo en alguna ocasión, pues bueno, está solucionando sus limitaciones con, pues por medio de software, ¿no? Desactivando cosas para que el equipo vaya más fluido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me comentaba, dice: oye, ¿cuál es tu smartphone principal en estos momentos y cómo compatibiliza su uso con los otros que tienes? Bueno, pues esta es más o menos mi pobre respuesta. La verdad es que sí, uso más de un dispositivo ahora mismo. Pues, por ejemplo, este verano, ya está acabando para mí, me quedan 24-48 horas para volver a mi puesto de trabajo, pues básicamente me he llevado 4 dispositivos: el iPhone 6 Plus, el Note 4, la Surface y el iPad Mini. Esos 4 dispositivos que me he llevado. Que al principio pensaba: jo, son muchos dispositivos, pero lo bueno es que al ser dispositivos ligeros, pues me los puedo llevar a cualquier lado sin ningún problema. Es decir, no, no me cuesta trabajo cargar con ellos. El iPhone 6 Plus es el dispositivo con el que voy a todos lados, principalmente, pero cuando iba a ciertos sitios, pues por ejemplo, un día he ido a la playa, un día he ido a la piscina, pues al ser el dispositivo más caro, bueno, quizá la Surface, pues también no lo he dejado. Lo he dejado en la habitación del hotel o lo he dejado en casa, mientras que me he llevado el Note 4 a la playa, por ejemplo, y ahí lo he estado usando. En el caso de la piscina, cuando iba a la piscina, que estuve en Tenerife los primeros días del mes de agosto, pues lo que hacía es que me llevaba el iPad. El iPad es un iPad con 4G y desde ahí pues leía la prensa, mis webs, jugaba, leía mis libros y escribía también, tomaba notas, leía mis cositas de Evernote, escuchaba podcast, veía vídeos de YouTube, etcétera. El iPhone 6 Plus, fotos, redes sociales, grabar podcast, oír podcast, Twitter, correo electrónico y mucha micronavegación, porque la verdad es que un dispositivo tan grande, porque la verdad es que es muy grande. Yo ahora estoy acostumbrado al iPhone 6 Plus, pero cuando veo otros teléfonos y mis amigos me dicen, jo, es que el iPhone 6 Plus es grande, mira lo grande que es, allá me he habituado tanto a él que hasta el Note 4 me parece pequeño, y eso que es solo un poco más pequeño. Pues no me parece grande, pero sí, la verdad es que tiene una pantalla que es muy cómoda. Este es el uso y cómo los combino. Cuando estoy trabajando, pues el iPhone 6 Plus es el móvil personal y el Note 4 es el smartphone de empresa. Y como siempre me gusta tener una experiencia Android cerca, pues el Note pues es mi teléfono Android que lo disfruto mucho y que me gusta. El otro día grabé un vídeo en la playa y lo grabé con una utilidad que tiene el Note, la serie Note, que es grabar usando las dos cámaras, la cámara frontal y la cámara trasera. A mí me resulta alucinante y a mis seguidores de YouTube también, porque a veces está grabando solo un vídeo y está viendo con la cámara de atrás, pero a la gente también le gusta ver tu cara y las expresiones y tal, pues la verdad es que me resulta genial, me resulta súper útil. También cuando a veces hay vídeos que no quiero que me roben. No hace mucho tiempo cayó una tormenta casi como la que está a punto de caer ahora, en la que y que Telecinco cogió el vídeo y lo puso en las noticias. Y hubo gente que me escribió diciendo, oye, te acaban de coger un vídeo y lo han puesto en las cabeceras de Telecinco, del telediario, y me he dado cuenta porque se oye tu voz, ¡vaya la que está cayendo! Y los tíos pues no tuvieron ningún reparo en coger el vídeo, robarlo y ni siquiera darme crédito. Bueno, pues si grabara un vídeo donde sale un cuadro con mi cara, pues no les quedaría otra que o bien usar mi vídeo o no usarlo. Y claro, si sale mi cara ya los de Telecinco dudo que lo pusieran, porque entonces sí que tendrían que pedirme permiso, etcétera, etcétera. Así que bueno, la verdad es que ir con varios dispositivos es un rollo, porque siempre hay uno que utilizas más. En mi caso, el dispositivo que utilizo más es el iPhone. El iPhone, yo llego a casa y sigo usando el iPhone, porque si juego algún jueguecito, ahí estoy. Si miro Twitter, lo miro en el iPhone. Si oigo podcast, música, Spotify, Tuning Radio, todo lo uso en el iPhone. Y el iPad lo uso pues cuando estoy tumbado, cuando estoy en el metro, cuando estoy leyendo, cuando estoy en el tren, en un autobús, o cuando estoy comiendo en un restaurante y estoy mirando, porque me gusta la pantalla más grande y me resulta mucho más cómodo la Surface cuando estoy en el tren. Ahora he venido en el AVE y está con la Surface editando audio con Audacity y con sesiones de Telegram y de WhatsApp abiertas, usando WhatsApp Web, que por fin ya está disponible para iPhone, ¿no? Entonces es un poco complicado usar más de un dispositivo, porque vas cambiando. Lo que pasa es que cada uno debe de conocer muy bien su dispositivo y decir qué es mejor para cada situación. Y en base a ese análisis que tú hagas, pues utilizarlo en cada situación. Seguramente con dos dispositivos, bueno, con un dispositivo estés más que cubierto. Y con dos, pues, tanto mejor. Bueno, no me enrollo más, amigos. Esto es Vidas en Red. Me podéis seguir en vidasenred.com. Yo soy Converso. Me podéis seguir en Twitter, @converso72, y en la web de relatos, faccionrebelde.com. Amigos, un saludo y hasta pronto.